cuatro se hace que es un pique y habla voy a buscar. Sauna y sombras me persiguen y me corren, pero no pueden hacer nada. Piri calmado está, oh yes, y dice que los va a matar. Por eso bailemos, crecemos en la gente, se fueron olvidadas en el ayer. Tenía Luribag un poco de amistad, nadie se la dio y se fueron a matar. Si no puede combatir, grítame Chespan. Si no puede combinar, grítame Chespan. Si no puede combinar, grítame Chespan. No puede combinar, good boy, lean boy. Vídeos donde mi se alimenta, uno de canciones y otro la saca. De esa manera usted trata de rankearte. Yo miro pendejo ya tú debes de emocionarte. A ver que combinarte, que te hace con arte. Saludos a mi Yankee y a todas las gales. Rumbas, sombras me persiguen y me corren, sí. Pero no pueden hacer nada. Piringa armado está, oh yes, y dice que los va a matar. Para la voy. Saluda a Jason, a Ricky, Cartelló, a toda esa gente que están aquí, a los cantantes. Y dice, yes, Jessine, el que te canta, Jessine, el que le mete. Jessine, que te dice que en la calle está el garete. Jessine, el que te canta, y si tú te intromete, yo saco mi estrategia y te hago. Canto, te muestro mi propio estilo. Cuando hablo, te hablo del mi nombre y no es nada raro. Saca el bimbitón y tenerle en la mano. Y si tengo que hacerlo, no va a hacerle mano. Hay matar de esta tierra, bueno, el perro y no. Y hay veces que eso tú no puedes evitarlo. De verlo en la calle y ya tú querer matarlo. Saca tu pistola, el gatillo jalarlo. Matarle un par de tiros y en el piso así dejarlo. Y decirle que te canta, el que le mete. Decirle que te dice que en la calle es un poco al garete. So, y es decirle que te canta, decirle que le mete. Decirle que te dice que en la calle está al garete. Decirle a ti te canta, y si tú te intromete. Yo saco mi tres de aquí, te hago. Te digo tonto, te miro como bobo. Tú sabes lo que te hago, mira, si a ti yo te mojo. Yo saco mi pistola, el castillo la aflojo. Y te doy mal de ti, no más de calde, me yo mojo. Yo te digo tonto, bobo, te miro como tonto. Y te cojo la garra, pues a mí yo te la robo. Te pongo en el piso, a bailar como un tropo. Hace cuando lo haga, pa' y te puedes subir, pero te digo. Así soy, y repito, te miro con repito, mira, si yo te digo. Que tú, para mí, solamente eres un hijo. Aquí mi rey, te cojo rápidamente y te piso. Pa' que sepas, dile, pide, bro. Bonzi is coming, hey, hey, hey. Bonzi is coming, hey, hey, hey, hey. Bonzi is coming now, nylon. Bri ba ba ba, bri bri bri, na bo.